16 minutos, abrimos la Escuela de Salud en la jornada de hoy, en la mañana de este miércoles 11 de marzo. Y lo hacemos pues para hablar sobre diferentes cuestiones y para recoger además también todas las peticiones que nos puedan llegar por parte de nuestros oyentes. Ya están a su disposición, si así lo desean, los teléfonos de la radio, las redes sociales, para que puedan plantear sus preguntas e interrogantes sobre cualquier cuestión. También sobre el coronavirus, también podrán preguntar si lo desean. Antonio Rodríguez Carrió, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todo el oyente de Radio Ubrique. En un miércoles que va a ser muy movidito sanitariamente, como ahora veremos durante el programa. Decíamos antes un poco aquí en plan broma, Antonio y yo, que moríamos a morir todos, ¿no? Que eso seguro que él nos lo garantizaba, morir todo. Sí, yo muchas veces, ya hablando un poco así con más lasitud, nos planteamos el problema de la muerte. Yo no me quiero morir o nos vamos a morir y no pensamos, pero otras veces se piensa. Y yo creo que no hay que pensar, eso es algo que viene. Hoy día, gracias a Dios, tenemos unos medio en España, en fin, en otros países, lamentablemente, en otros países no pueden decir lo mismo, en donde cuando llega la hora final, una de dos, si es rápidamente, pues nada, pero si es lentamente una enfermedad crónica o algo, hay medios para no tener que sufrir ni uno dolor físico, hay un dolor moral, quizá los familiares, uno total, pero eso no tiene, pero también hay psicólogos. Pero en fin, que hoy día hay medios para una muerte sin sufrimiento que no es como antes. Y después está la parte moral. Y dice, bueno, ¿y si voy al infierno? ¿Y si voy al purgatorio? Y si, bueno, lo hay creyentes y no creyentes. Yo creo, si son creyentes, pues dicen, pues mira, me confieso o lo que sea, o me arrepiento y voy al cielo y punto. Y si no es creyente, yo siempre lo he dicho, que si usted no es creyente y usted no es mala persona, es decir, que no hace por fastidiar a los demás adrede y daño, le da igual, porque si no, si usted se muere y no es creyente, va a ir al hoyo y punto. Y si dice, bueno, ¿y si hubiera algo? Pero como usted no ha hecho daño, da igual que sea creyente que no, porque si hubiera algo y usted ha sido buena persona, pues ahí va a quedar. Es decir, que no se preocupe por la muerte, es decir, usted viva y deje vivir, y punto. En fin, de esta manera sí. Esta que filosofía, pero es así. Íbamos a empezar hablando del coronavirus y hemos ido por estos derroteros. Pero bueno, vamos con la temática de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, evidentemente, del coronavirus. Vamos a hablar además también del taller de primeros auxilios que se va a llevar a cabo hoy en el Centro de Educación Permanente y también el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Y vamos a hablar sobre hábitos saludables, sobre lo que supone, el guacamole para esos hábitos saludables. En la historia de la medicina y como plan anecdótico, pues también conoceremos la historia, en este caso, de la odontología y las preguntas que puedan ir generándose en el consultorio por parte de nuestros oyentes. Pero vamos a comenzar primero y vamos a hacerlo hablando precisamente de esa actualidad en torno al coronavirus en el día de hoy, lo que sabemos, datos y lo que, posiblemente nos podría deparar el futuro, ¿no?, en torno a este tema. Bueno, si me permites, voy a dar un pequeño saludo a algunos amigos, como son, por ejemplo, Isabel Núñez y Manuel, que, en fin, que a Manuel lo veo cuando está haciendo esa gran labor como es mantenimiento de Ubrique limpio, todas las mañanas. Y también un saludo a Isabel y José, que me comentaron esta mañana, que le parece muy bien cuando tratamos sobre la limpieza de las calles con la caca de los perros. Ya lo hemos tratado muchas veces, la necesidad de que cuando alguien saca a su mascota a pasear, pues lleve los utensilios para limpiar la caca de los perros y también la orina, procurar que lo haga en un sitio donde no moleste a los vecinos. Hay veces que hay ciertas esquinas o ciertas casapuertas donde hay los perros, por el motivo que sea, por el olor, pues hacen allí su pipí, ¿no?, su orina, fastidiando primero estéticamente, por supuesto por higiene, a todas las personas que por allí pasan y a los dueños de las casas, ¿no? Y también un cordial saludo a Remedio Ordóñez, familiarmente la conozco como Remedito, amiga mía, hace tiempo que no voy a verla, pero es que me coge muy retirado, cualquier día me voy a pasar por allí, Remedio. Así que pasamos a ver la actualidad del coronavirus, si te parece, ¿no? Pues vamos con esa actualidad, qué es lo que nos trae y además también pues novedades en torno a lo que es precisamente el ámbito sanitario, porque la Consejería de Salud y Familia, siguiendo además indicaciones del Ministerio de Sanidad, han acordado limitar la entrada de personas a los centros sanitarios para evitar la transmisión del virus. Y bueno, pues recuerdan recomendaciones como, por ejemplo, lavarse las manos con jabón con frecuencia, no tocarse la cara, evitar acudir a sitios cerrados con muchas personas, en fin, toda esta serie de recomendaciones se han situado en cartelería en el propio centro de salud de nuestra localidad, ¿no? Y todo forma parte de esa campaña o esas indicaciones que se siguen por parte del Ministerio de Sanidad y que llegan a través de la propia Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Pues sí, tenemos conocimiento que ya aquí en el Centro de Salud de Ubrique, bueno, y supongo que en todos los centros de salud de Andalucía, la Consejería de Salud y Familias, y siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, ha acordado limitar la entrada de personas a los centros sanitarios para evitar la transmisión del virus, del coronavirus, y pide que haya comprensión y colaboración ante este tema, que muchas veces tiene una gran importancia sanitaria, pero también una gran importancia social, en el sentido de que todos debemos colaborar para que esta epidemia actualmente en España, en fin, que está causando tanto trastorno, tanto, ya digo, desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista social, pues aumente y sea, por parte de ciudadanos, aportar todo lo que se pueda. Para ello, se recomiendan estos carteles que, por ejemplo, están puestos en el Centro de Salud de Ubrique, como hemos dicho, nos recuerda que la forma en que los ciudadanos pueden colaborar en por lo menos ralentizar o enlentecer esta epidemia, que por otra parte, hoy mismo, a las 11:54 minutos, es decir, hace unos 20 minutos o 25 minutos salía en la prensa, como la Organización Mundial de la Salud vaticina más casos de coronavirus en España, de tal manera de que recuerda la Organización Mundial de la Salud que el 80% tendrá síntomas muy leves o moderados. Y, por tanto, se pide responsabilidad de sentido común, es decir, que de cada 10 personas, 8 van a tener el virus. Vale, síntomas leves y moderados. Vamos a quedarnos aquí, si te parece. Venga. Exactamente. Por ejemplo, empezamos. Me voy a poner yo como ejemplo. Yo estoy congestionada. Tengo la voz tomada, seguro que los oyentes lo están notando ahora mismo. Y, bueno, yo considero que esto es un leve resfriado. ¿Qué me puede hacer a mí pensar que no lo es? Que es otra cosa. Bueno, hay una cosa de que, por ejemplo, a lo mejor, Rocío, tú eres alérgica estacional, que se llama. Que ello significa que en cierta época del año, por ejemplo, en primavera, este año tenemos una primavera muy precoz, sí, es decir, que ha aparecido prácticamente en febrero, no ha llegado a marzo ni abril, tú estacionalmente tienes alergia a alguna planta que está floreciendo ahora, y siempre durante marzo o abril, en este año, como la primavera esta anterior, en febrero, pues tienes congestión de la nariz, tiene estas mismas molestias. Entonces, lo más lógico pensar es que tenga los mismos síntomas que todos los años por esta época. Y si tengo también resfriado por algún virus, pues puede ser. ¿Y cómo se identifica? La forma de identificarlo sería, la única forma de identificarlo es hacerte, para diferenciar la alergia del coronavirus, era hacerte una prueba contra el coronavirus, a ver si tiene. Pero claro, eso sería bloquear todo, claro, para unos síntomas mínimos, porque estoy seguro, si no me lo hubieras dicho, que tú no has estado en contacto en ningún país donde está esta epidemia avanzada, ni que tienes referencia de que tus contactos con personas hayan estado en el extranjero, por lo menos que tú sepas, ni en contacto con otras personas. Lo lógico sería pensar que es la alergia estacional de todos los años. Y que si dices, bueno, pero es que yo soy un hipocondríaco y sí tengo el coronavirus y se lo transmito a mis hijos, pues mira, la única forma de hacerlo es con la prueba. Pero es que entonces, caso más sospechoso, no podrían hacerse la prueba hasta dentro de varios días, porque bloquearíamos todo el sistema. Entonces, en estos casos, si tú tienes miedo o tienes sospecha, lo único que te queda es aislarte 14 días. Y dice, bueno, ¿y quién cuida a mi hijo o a mis hijos? ¿Y a mi marido? ¿Yo cuido a mi madre? En fin, o estoy trabajando en un sitio donde hay muchas personas mayores y las puedo contaminar. Es que no hay otra. ¿Pero cómo podemos sospechar que el resfriado común o los síntomas de alergia se pueden convertir en el coronavirus, en la infección del COVID-19, no? se puede sospechar si tú has estado en contacto, ya digo, si vienes de un país donde exista esta epidemia. Pero por síntomas, sintomatológicamente no es diferenciable, porque vale. Simplemente, mira, te voy a decir más o menos lo que dice la autoridad sanitaria y la medida a tomar. En este caso, se puede decir, si lo iba a decir un poquito más adelante, pero si lo vamos a adelantar porque yo creo que es muy interesante. Esto no es aplicable todavía, no, y a lo mejor más adelante tampoco, al Centro de Salud de Ubrique. Pero, por ejemplo, este viernes pasado salió en la prensa como un centro de salud en Málaga, el Centro de Salud de Portada Alta, se llama Portada Alta, ha creado un circuito para pacientes con fiebre y tos para prevenir contagios. A los enfermos que llegan con sintomatología de una patología respiratoria del tipo que sea, una tos seca o estornudo, o que dice que tiene fiebre y le duele la garganta, cosas que toda la vida de Dios, pues dice, mira, tengo un resfriado o me duele la garganta, algún virus o enfriamiento. Bueno, pues allí, en este centro de salud de Málaga, de Portada Alta, que no es un centro de especial relieve porque haya muchas infecciones, sino que han tomado esa medida, punto. A los enfermos que llegan con una sintomatología de patología respiratoria ya le dan una mascarilla. Y fíjate el protocolo. Es decir, se ha creado un circuito especial para pacientes que llegan con fiebre, tos o dificultad para respirar. Con cualquiera de las cosas. Si tiene fiebre, o tiene tos, o tiene dificultad para respirar, dice, bueno, y si hay alergia, me da igual. Aquí no lo sabemos, por lo que usted llega. Ya lo averiguaremos. En la puerta del centro, junto al mostrador de admisión, hay un profesional de enfermería. Hay un enfermero o enfermera que pregunta a cada persona cuáles son los síntomas que sufre. Si esta persona le dice que tiene tos, o que tiene fiebre, o tiene dificultad para respirar, es decir, con una de las tres cosas es suficiente, que tenga tos, o que tenga fiebre, o que tenga dificultad para respirar, se le entrega de entrada una mascarilla, como medida de precaución. Seguidamente, el enfermero le hace otras preguntas, entre ellas si el paciente ha estado recientemente en países donde el coronavirus está extendido, por ejemplo Italia, o puede ser otro país, un país asiático, ¿no?, del estilo de China, y si la respuesta dice que sí, un celador acompaña a esta persona a una sala donde hay biombos separadores, ya lo va separando, porque todavía no sabemos si es alergia o no, en la que se queda hasta que los profesionales del centro de salud consulta con los epidemiólogos y se decide si es necesario avisar al 061 porque haya sospecha para trasladar a este enfermo a un hospital o si se determina que permanezca en su domicilio en aislamiento y seguimiento activo. Ya lo decide el 061, es decir, según las preguntas que te vayan haciendo y los síntomas que presente. El resto de los pacientes que no se considera oportuno aislarlos ni pasarlos al hospital. De estos pacientes con síntomas respiratorios que no se sospecha, que pueden estar afectados, pasan a una sala de espera en los que se mantienen con la mascarilla puesta hasta que entran en consulta y son vistos por un médico. Es decir, que aunque estén descartados, ellos siguen con la mascarilla. Estas medidas se han tomado para la seguridad y control y no para alarmar, sino solamente por seguridad y control. Y además dicen que en este centro de salud, ya digo, esto no está en Ubrique ni hay por ahora indicios de que se vaya a implantar, todo es cuestión de ver cómo evoluciona este tema, pues esta medida dice que ha sido muy bien acogida por los usuarios. Claro, hay personas que van allí a recoger resultados de un análisis o porque les duele una rodilla, que no tiene ningún síntoma respiratorio, y ahora tiene al lado una persona que está tosiendo porque es alérgica o porque tiene un resfriado respiratorio normal y corriente de todos los años o porque tiene coronavirus, que no lo sea. Entonces, para evitar todo esto, todas estas personas que tienen síntomas respiratorios de cualquier tipo, pues pasan, se hace un triaje. Como ya has comentado otra vez, un triaje es clasificar, ¿no? Y se hacen estas preguntas que hemos comentado. Quiera ver más detalles sobre esto, puede entrar en internet y componer Centro de Salud de Portada Alta y coronavirus, pues tienen toda la información completa. Bueno, entonces, por lo que yo... no está aplicable en Ubrique y seguramente en ningún centro de salud de la mayoría de Andalucía todavía, pero que si pasa, no pasa nada, ¿no? Es para evitar posible aumento del contagio. Como síntomas, fiebre, tos y dificultades para respirar, ¿no? Esos son los síntomas principales. Y claro, si nos ocurre esto, no nos vamos directamente al hospital, ¿no? Es, hay una cosa, por supuesto que no. Esta salud responde. Ni tampoco llamar al 061 ni a 112 por esos síntomas. Va a decir, mire usted, que yo tengo todo y quiero saber si yo tengo posibilidad de tener coronavirus. Si tú llamas al 061 y a la par, y llaman 10 personas preguntando por eso mismo, al 061 o al 112, ¿qué ocurre? Que cuando haya un accidente de tráfico, cuando haya un incendio, cuando haya una posibilidad de un ictus o posibilidad de un infarto, te van a encontrar los teléfonos bloqueados. Y entonces, un ictus, un infarto, un accidente de tráfico que necesita que le atiendan la llamada rápidamente, se van a encontrar que con preguntas, que al menos simplemente lo que tiene es un simple resfriado, sin mayor importancia, o tiene una alergia, pues están bloqueando los teléfonos de urgencia. Entonces está el teléfono de Salud Responde, que está para responder a estas dudas. Uh-huh. Es decir, no bloquear los teléfonos de urgencia, sino llamar a Salud Responde, que es donde realmente te pueden asesorar, y no bloquear los teléfonos de urgencia. El 959-54-50-60, que es el teléfono de Salud Responde, 959-54-50-60, y que aparece además también en ese cartel que se ha instalado, ¿no?, en el centro de salud sobre, bueno, pues recomendaciones que pueden utilizar. Sí, ahí lo que más se recomienda es no acudir. Ahora estamos, hombre, en toda época del año hay que procurar utilizar los servicios sanitarios lo más razonablemente posible. El autocuidado para enfermedades que el sentido común dice que no tiene mayor importancia, un pequeño golpe, un resfriado sin malestar general grande, esas cosas no hay que ir ni ahora ni nunca al centro de salud, eso se cura solo, lo hemos dicho siempre, son cuestiones virales que simplemente todo lo más con un paracetamol, si tiene alguna molestia de fiebre ya está. Pero ahora en esta circunstancia de la epidemia por coronavirus, que es una epidemia que no es, lo repetimos otra vez, como por ejemplo el ébola, otra enfermedad de, o el SARS, que son de una gran mortalidad. Aquí el problema del coronavirus fundamentalmente está en dos puntos, en que no hay población vacunada, como por ejemplo en el caso de la gripe, que se vacuna a las personas mayores, a las personas con bajas defensas, como diabetes, tensión, enfermos renales o de corazón, que se vacuna a la policía, se vacuna. Y entonces hay una serie de cortafuegos que impide que la enfermedad de la gripe normal y corriente de todos los años progrese de golpe, sino que va poquito a poco, y además hay una gran parte de la población que está protegida. Aquí el problema está con el coronavirus, en que no hay nadie vacunado, porque no existe vacuna, porque ha sido un virus nuevo. Y entonces, una enfermedad que en la gripe, en el caso de la gripe, aunque no es gripe, ¿no?, en el caso de la gripe hay ciertos estancos, ciertas paredes que, o ciertos muros que impide que la enfermedad sea explosiva, que todo el mundo... Aquí no, aquí el grave problema que existe entre las autoridades sanitarias es que esto, si no se controla, y en esto la población tiene mucho que hacer, si no se controla puede ser explosivo, que todos los médicos enfermen a la paz, que todos los policías enfermen a la paz, que todos los conductores de ambulancia o los conductores de alimentos enfermen a la paz, todo sea explosivo, y esto es un caos. Esto es un caos. Entonces se hace cortafuego, y sepamos que, además, no lo digo yo, lo acabo de leer hace un momento, ha salido en la prensa, que la OMS dice que el 80% lo vamos a padecer, lo que pasa que muchos de ellos lo vamos a padecer, la infección, no la enfermedad, la infección, vamos a tener el virus sin síntomas, o con resfriadillo, eso es la gran mayoría, sin darnos cuenta, lo vamos a tener. Pero claro, hay personas que al no tener defensa, en lo que para mí es un resfriadillo, porque al menos estoy sano, para otra persona puede ser grave, una persona mayor con bajas defensas. Ahí está el problema. Pero que no nos preocupemos en el sentido de, ¿y si lo cojo? ¿Y usted? El problema es que usted lo transmita a una persona mayor. No es que usted lo coja, porque usted a lo mejor no va a tener síntomas. A lo mejor estamos hablando con personas en la calle y ya lo tienen, o lo tienen hace 10 días, o lo ha pasado ya. A lo mejor yo que estoy aquí hablando lo he pasado y no me he dado cuenta, porque no tiene ningún síntoma. Y no he estado, y he estado en contacto con alguien que yo no sospechaba que pudiera tenerlo. Es decir, el problema es transmitirlo. Así que, hacer caso de lo que diga la autoridad sanitaria en cada momento, y lo voy a repetir brevemente. Lavarse las manos con frecuencia, con jabón siempre, porque el jabón destruye al microbio. No tocarse la boca, aunque esto muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? No tocarse la boca, ni la nariz, ni los ojos, pero en fin, ya lo sabemos. Mantener una distancia social con otras personas mayor a 1 metro. Evitar los sitios cerrados con muchas personas. Y si tenemos síntomas respiratorios leves, no acudir a centros de salud. No acudir a centros de salud. Porque lo importante es llamar, y si tenemos dudas, al teléfono de Salud Responde, 959-545060. Los trísticos que desde la Escuela de Salud se están repartiendo a través de los colegios, de las farmacias, de la gasolinera, para accidentes de tráfico, sobre esto. Ahí vienen todos los teléfonos, ¿eh? Llamar a estos teléfonos, pero no llamar nunca a 061 ni a 112 para preguntas. Utilizar los trámites de un resultado, algo por vía telefónica. No tenéis que ir al centro de salud para cosas que se pueden resolver por teléfono. Te pondrán con el médico de cabecera. Si no pueden en ese momento, te dirán a una hora a la cual puedes llamar. Y al toser o estornudar, usar pañuelos desechables o cubrirse con el codo. Y si hay que acudir al centro con tos o dificultad para respirar, decirlo nada más entrar, para que ya te separen de las demás personas. Y dice, bueno, es que me va a decir que estoy un apestado, ¿no? No, es simplemente por precaución. Lo más probable es que sea alergia. En esta época, lo más probable es que sea alergia o un resfriado corriente común. Pero siempre queda la posibilidad de que usted tenga las dos cosas. Uh-huh. Y entonces nos quitamos de lío. Y para que nadie lo mire raro, ¿no? Dice, yo estoy aquí para un resultado de un análisis, por ejemplo, y tengo aquí una persona tosiendo, que a lo mejor es alergia. Pero ya está, a la persona que tose le da no sé qué y tosiendo al centro de salud. No sé si me explico. Uh-huh. Y todas estas cosas, pues, cuanto menos se vaya al centro de salud para cosas que realmente vemos que no es importante, dejarlo para otra ocasión. Yo, por ejemplo, me hago análisis todo el año de colesterol, pues no voy ahí. Yo no voy ahí ahora hasta que esto pase. Si voy en mayo, voy en junio, no pasa nada. Uh-huh. Son cosas que no corren bulla. Claro, el problema quizá es que sabemos mucho, tenemos mucha saturación de información por un lado, pero por otro lado también se sabe poco, ¿no?, sobre el COVID-19. Y ahí está. Se sabe lo suficiente para poder tomar medidas, uh-huh, porque muchas veces decimos, son los políticos los que tienen que tomar medidas, ¿no? Vamos a ver, los políticos, los sanitarios tienen que tomar medidas de informar, pero también los ciudadanos debemos colaborar. Porque si no, no hay nada que hacer, ¿eh? Como ciudadano colabore, no hay nada que hacer. Entonces, la colaboración es sencilla. Son medidas higiénicas. Y dice, bueno, pero esto son las mismas medidas que cuando hay una gripe. Por supuesto. Si esto es lo mismo de toda la vida de Dios, las mismas medidas. Lo que pasa es que ahora más. Porque todavía con la gripe hay cierta población protegida. Están protegidos los ancianos, están protegidos los sanitarios que tienen que bregar con los pacientes, están protegidos los policías. Pero es que ahora no hay nadie protegido porque no hay vacuna. Y hasta que no pase un tiempo, un año, que dicen los expertos, o año y pico, no da tiempo a que las vacunas se experimenten, se vean si producen daño. Y mientras tanto, es la población. Y dicen, bueno, es que con el calor a lo mejor el virus atenúa. Pues posiblemente, con la experiencia que hay con otros coronavirus, porque todos sabemos ya que estos coronavirus ya existían desde hace mucho tiempo, con otra variedad, esto sería un primo, una mutación, un cambio, con otros, pues cuando llega el verano y llena el calor, pues no resisten, y entonces pasa como con la gripe, que el virus se queda acartonado y no se expande. Pero cuando llega el calor, que va, empieza a bajar, pero cuando llega otoño va a estar, las medidas son siempre las mismas. Con la diferencia de que no hay nadie vacunado y nadie está protegido. Sobre todo las personas que son más susceptibles. Así vemos, por ejemplo, que la mayoría de los casos son personas o que tienen enfermedades previas de diabetes, de tensión alta, de colesterol, o tienen más de 65 años, que tienen ya a lo mejor una persona de 80 años tiene unas defensas enormes, más que un joven. Pero en fin, pero en general, los años pasan y pasan factura. La defensa, la mayoría van bajando, pues ese es el problema. De que no había vacunación, y como ya sabemos que los virus no se curan con antibióticos, pues tampoco dice, bueno, pero si lo cojo, aquí no hay antibióticos que valga ni contra este ni contra otros virus. Hay algunos fármacos que son los antirretrovirales, que son contra algunos tipos de virus, pero que son contra este virus todavía no lo hay, y que sí pueden actuar, pero que actualmente el tratamiento es dejar que nuestras propias defensas fabriquen anticuerpos. Y dice, pues hay 100 curados, se han curado 35, sí, se han curado, pero no por los medicamentos en general. Los medicamentos, si te dan antibióticos, es porque a mí ha tenido otra complicación por bacterias. Pero aquí no hay aquí hay que esperar a que tu propio cuerpo fabrique defensas, uh-huh, como pasa con el sarampión y muchas enfermedades, que tiene que ser tu cuerpo el que lo fabrica, y la fabrica. Lo que pasa es que hay que esperar y que no haya complicación por otros microbios, uh-huh, porque también, aparte de que tú puedas tener la defensa baja, al coger la infección por el virus, todavía te bajan más, claro, porque el virus ya se va a la defensa, aparte de las propias acciones nocivas que tiene el virus, ¿no? Como, uh-huh, por ejemplo, la neumonía. Claro. Los virus no están ni vivos ni muertos, ¿no? no están vivos porque no pueden reproducirse por sí mismos, y no están muertos porque pueden entrar en nuestras células y, bueno, pues utilizar, ¿no?, nuestra maquinaria y replicarse. Exactamente. El virus es un microbio muy especial. Es muy chiquitito, mucho más chiquitito que la bacteria. No se ve con un microscopio normal. Hace falta un microscopio electrónico para poder verlo. Y tiene la característica de que no se puede reproducir. Entonces, él así mismo. Entonces, él lo que hace es, entra dentro de la célula y aprovecha el mecanismo de la célula para que la célula fabrique más virus. Es otra. Es decir, cambia la maquinaria, ¿no? Es decir, los cromosomas y los genes. Cambia de tal manera que la célula se queda esclava. Y el virus dice, oye, fabrícame millones y millones como yo. Y entonces la célula empieza a fabricar virus como él. Es decir, porque él no se puede reproducir. Y cuando ya está cargado de virus, que hay millones y millones dentro de la célula, pero fíjate lo chiquitito que será, explota la célula, ¡plá! Y invade otra célula. Y dice a cada célula, dice, oye, fabrícame gente como yo. Y fíjate qué cosa, sí, de los virus del mundo. Sí, claro, esto es para verlo, ¿no? A través de la radio las palabras muchas veces no tienen suficiente imagen para verlo, pero si entramos, por ejemplo, en YouTube y ponemos mecanismo de reproducción de los virus o algo así, veremos con dibujitos y con cosas curiosísimas. Yo, por ejemplo, como tú sabes, estoy jubilado desde hace tiempo, pero ahora es cuando más estudio y más leo de medicina, porque me fascina la medicina y estudio cuerpo humano, bueno, o de una planta, ¿no?, o cualquier cosa. Si nos ponemos a parar, si tenemos tiempo, el problema es el tiempo, que cuando se trabaja no hay tiempo. Si nos sentamos en un bar a tomar una cerveza o una Coca-Cola o debajo de un árbol y nos ponemos a pensar en cómo funciona, por qué de una bellota siempre sale una bellota y no sale una naranja. Oye, si yo siempre una bellota, ¿por qué no sale un naranjo? Y es curioso, ¿no? O por qué si yo siembro trigo no sale una cepa de vino o de uva. Porque ahí los genes que hay dentro no cambian. Además, y hay veces que si cambian sale otra variedad, ¿no? Es decir, eso es, pero hay que tener tiempo. Claro, el problema hay que tener tiempo para estas cosas. Sí, bueno, por eso la vacuna de la gripe no sirve la misma todos los años, ¿no? Porque es que van cambiando, se recombinan genéticamente, ¿no? Exactamente. Los genes, por acción de medio ambiente, de los rayos solares, las radiaciones, lo que sea, muchas veces cambian por otros mecanismos, ¿no? Y entonces, una persona que tenía, bueno, por ejemplo, en el caso del hombre, una persona que tiene siempre toda su vida los ojos claros, pues llega uno que llega a los oscuros y no hay que sospechar que haya habido otro contacto por ahí sexual raro, ¿no? Sino simplemente que por acción de cualquier cosa, pues eso pasa, por ejemplo, la talidomida. Sabemos que hay medicamentos que son dañinos para el feto. ¿Y por qué? Porque altera sus cromosomas, sus genes, y ya el niño sale con defectos debido a que ha tomado al menos ciertos medicamentos o ciertas sustancias, o como pasó, por ejemplo, con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, o cuando una señora embarazada se hace radiografías o tomografías, que esas radiaciones pueden dañar los cromosomas del niño y nacer el niño con defectos, por ejemplo. Es decir, como hay una cantidad de circunstancias que esto sería para estar hablando durante un año, cosas curiosísimas, y que ya digo, yo desde que estoy jubilado, yo esto todo lo conocía, pero ahora en detalle entro en cosas que me fascinaban y que no podía, y que ahora, yo ahora sé mucho más medicina que durante los 40 años que estaba ejerciendo, no por nada, porque aparte de la experiencia que ya he cogido, aparte de eso, ahora estudio, no estudio, sino me informo, pues bueno, o estudio, y yo sé ahora muchísimas más medicina que ya digo, que durante los 40 años que también estaba estudiando, y también, y en fin, cogía la práctica, ¿no? Bueno, pues hay que hacer cuestiones en torno a cómo funciona, ¿no? Cómo es la relación del ser humano con los virus, que llevamos millones y millones de años, ¿no? Coexistiendo en este caso. Vamos con más cuestiones, si te parece, o zanjamos este tema. ¿Algo más que quede por decir aquí? Bueno, yo creo, esto sería para estar hablando mucho tiempo, pero en fin, yo creo que a través de los medios de comunicación tampoco hay que ser muy reiterativo, sino simplemente que no preocuparse por todo esto, sino simplemente, hombre, preocuparse socialmente, dice, ¿con quién dejo mis hijos? Si tengo que estar aislado, o bueno, es un problema de seguridad social, ¿no? Pero lo que es relativo a lo que es la enfermedad, ya la autoridad sanitaria, si hubiera que tomar medidas más intensas, pues ya no lo irán diciendo. Hasta ahora, con lo que hemos dicho, yo creo que es suficiente. Y quien se haya incorporado tarde a este programa y quiera volver a escucharlo, o simplemente alguien que quiera volver a escucharlo, pues sepa que a través de Radio Ubrique, la página web de la Radio Ubrique, pues puede oírlo dentro de un rato, ¿no? Que ya esté y escucharlo, todos los detalles. Uh-huh. Vale, bueno, pues cambiando de tema entonces, hoy taller de primeros auxilios en el Centro de Educación Permanente Siete Villas, aquí en la Escuela de Adultos, será a partir de las 5 de la tarde, un taller de primeros auxilios que se volverá a repetir este próximo lunes, también a partir de las 5 de la tarde, para el alumnado de Siete Villas, ¿no? Efectivamente. Esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, en el Centro Público de Educación Permanente Siete Villas, o en fin, ya conocida clásicamente como la Escuela de Adultos, tendrá lugar un taller de primeros auxilios. En principio iba a ser solamente hoy, pero por lo visto no hay espacio suficiente para la cantidad de alumnos que van a participar en ello, y entonces hay dos talleres. Hoy uno, que es 11 de marzo a las 5 de la tarde, y otro el día 16, que es lunes, también a las 5 de la tarde, para que así tengan cabida todos los alumnos. Y este taller, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es un taller eminentemente práctico, porque antes ya se le ha, por parte del profesorado, se le ha mostrado a los alumnos vídeos sobre los diferentes temas, sobre qué es lo que vamos a hacer, para ir adelantado, porque si no, en una hora, hora y pico, no da tiempo a hacer todo lo que planteamos. Dentro del programa, como ya comentábamos, una es qué hacer, y lo harán los alumnos. Primero lo haré yo delante de ellos, aunque ellos lo han visto en vídeo, pero después con un voluntario, una voluntaria, pues lo haremos. Yo lo haré primero para que lo vean en vivo. Por ejemplo, qué hacer ante una persona que parece que se está atragantando, ¿no? Lo primero es preguntarle si se está atragantando. No hace cosa que es que tenga una tosecilla de cualquier cosa y dice, ¿te estás atragantando? Y dice, no, yo no. Ah, bueno, vale, es que como te he visto toser un poco así, pero dice, sí, ve que entonces ya hay que actuar, ¿eh? Entonces yo lo haré, qué es lo que hay que hacer, darle las palmadas, preguntarle, echarlo, encorvarlo hacia adelante, darle palmadas en la espalda, después si hace falta apretarle a nivel del estómago con la maniobra de Heimlich, y si pierde conocimiento, darle masaje cardíaco, por ejemplo. Eso lo haré yo y después lo harán todos. Después también veremos qué hacer ante una pérdida de conocimiento, una persona que empieza a marearse, que vemos que se está tambaleando, ayudarla a que no se caiga de golpe, se vaya a golpear, pero si ya está en el suelo, qué hacer y qué no hacer. Es decir, a lo mejor una cosa leve, una lipotimia porque hace calor, o porque ha tenido una mala noticia, o porque ha visto algo desagradable, y hay personas que son muy sensibles y se desmayan. Entonces eso no es grave, es decir, eso dentro de, se le levanta un poquito los pies y antes de un minuto está más o menos bien, ¿no? Pero hay veces que puede ser un ictus, puede ser un infarto de miocardio, de corazón, o u otro problema, y entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? Nadie sabe exactamente lo que le pasa, pero eso lo sabrá después el médico cuando llegue, pero mientras tanto, ¿qué debo hacer y qué no hacer y cómo avisar? También, por ejemplo, ante un ictus, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, que un ictus, un ataque cerebral, que se ha dicho, otra vez también se le llama congestión, le ha dado una congestión en la cabeza, o le ha dado una trombosis en la cabeza. ¿Cómo sospecharlo? Es decir, rápidamente, en 30 segundos, es decir, cuando ven una persona estando bien, estando previamente bien, empieza a chapurrear, y o no entiende lo que le estamos diciendo, o no puede mover un brazo o una pierna, o se le tuerce la boca, inmediatamente hay la posibilidad, no es diagnóstico definitivo, posibilidad de que sea un ictus, y esto es grave. Esto no se puede esperar a ver si se te pasa y vamos a ver, no. Llamar inmediatamente al 061, si estamos en Andalucía, o al 112, en cualquier parte de España, y que decirle, mire usted, que esta persona ha empezado a chapurrear, ha empezado, en fin, o que no puede mover un brazo, porque tiene 3 horas como máximo hasta que llega al hospital y le hacen el tratamiento. Hombre, a lo mejor es muy intenso y se va a morir o se va a quedar, pero hay muchas posibilidades de que le ponga un tratamiento adecuado, disuelvan el coágulo de sangre y quede bien. Y si no, pues esa persona que va a quedar cojo, que va a quedar sin poder ver la mano para toda la vida hasta que se muera ya. Y si vive con un piso con escaleras, si tiene, en fin, y aunque no lo viva, es un trastorno, perder un brazo y una pierna del tirón, pudiendo haber tenido solución. También pues hablaremos de qué hacer si una persona deja de respirar, porque tiene un fallo cardíaco, por otro motivo, y cae al suelo, redondo, pierde conocimiento, y vemos que no respira. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Lo primero es mirarle en la boca, por supuesto. A veces que tiene un chicle, tiene la dentadura, se la ha movido, o lo que sea, se ha atragantado, y, o simplemente que ha perdido conocimiento por una lipotimia breve, pero simplemente porque la cabeza la tiene, doblada hacia adelante y se está ahogando con su lengua. lo que hay que hacer siempre ante una persona que ha perdido conocimiento y que está, hay que poner la boca arriba, siempre lo primero es poner la boca arriba, porque si está de costado o boca abajo no podemos hacer nada, poner la boca arriba y ponerle la barbilla mirando al cielo, es decir, echarle la cabeza hacia atrás. ¿Por qué? Porque si no se va a ahogar con su lengua, no se va a morir de la lipotimia, de que le haya bajado el azúcar, o porque se haya desmayado, se va a morir atragantado con su propia lengua. Son cosas muy sencillas que cualquier persona de cualquier edad, simplemente que tenga uso de razón y, en fin, una mínima edad, para que sepa qué hacer y qué no hacer, ¿eh? Y esto debería saberlo cualquier persona, y aunque no sepa leer ni escribir, o sea premio Nobel, a mí una persona que no sabe ni leer ni escribir apenas, hace las cosas bien, y uno que es premio Nobel en física, en química o en lengua, pues no sabe qué hacer y mete la pata, ¿no? Para que veamos que estas cosas son cosas básicas en la vida, de las que hay que saber. Y hoy pues lo vamos a practicar en la escuela de Siete Villas, en el colegio, en el aula de Siete Villas, escuela de adultos de Ubrique. Bueno, pues eso por un lado, dentro de esos talleres que, como decíamos, se van a desarrollar en la jornada de hoy y también el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Hábitos saludables. Dentro de esta sección vamos a hablar del guacamole. ¿Por qué el guacamole? Bueno, el guacamole es una palabra que no es frecuente aquí en España, bueno, que ya cada vez más, y es, sin embargo, es una salsa. Estamos hablando de hábitos alimenticios sobre el buen comer. Buen comer me refiero a comer saludable, uh-huh, como hábito alimenticio. Y hoy vamos a hablar de guacamole porque tiene un ingrediente clave que, en fin, yo creo que todas las madres de casa lo conocen, por lo menos, lo vamos a recordar, que es el aguacate. El guacamole es una salsa a base de, fundamentalmente, aguacate. Y el aguacate es una de las mejores frutas que podemos comer. Hasta hace cierto tiempo en España prácticamente era desconocida porque es un fruto más o menos de clima subtropical o tropical, pero desde hace ya varios años, gracias a nuestro clima en el sur, en Granada, en Málaga, Almería, en las Islas Canarias, hay una gran producción ya de esta fruta que viene de Centroamérica, porque fundamentalmente empezó en México, se ha extendido ya por Sudamérica y es uno de las salsas fundamentales en la alimentación y de las más saludables. Es de las plantas más saludables que podemos tomar, cuya composición y beneficio, pues si te parece lo comentamos. Venga, ¿no? Vamos. ¿Cuáles son las propiedades que bueno, tiene? Bueno, como hemos dicho, el guacamole es una salsa a base de aguacate machacado, al que también se le añade jugo de limón, unas gotitas de limón. También hay quien le añade tomate, cebolla y pimiento picante, chile que le llaman, el pimiento chile también se le llaman, ¿no? También se le añade ajo, cilantro. Total, pero lo fundamental es el aguacate. Esta salsa pues se utiliza pues las carnes, los pescados, pero también con una especie de pan o de tostada que le llaman, ¿no? Pan como frito, así finito, que lo utilizan mucho los sudamericanos, pero también ya en España. Y ya digo, es a base de fundamentalmente el aguacate machacado. Dice, bueno, ¿pero qué tiene el aguacate? ¿Por qué tan le habla tan bien del aguacate? Bueno, el aguacate, hay que decir que tiene esencialmente como una bastante grasa. Tiene bastante agua, pero dentro de su la energía que aporta es alta debido a la grasa que lleva. Podemos decir, por ejemplo, que si el plátano tiene, que ya dice, bueno, es que el plátano tiene muchas calorías, 90 calorías por cada 100 gramos, bueno, pues el aguacate tiene 160. Es decir que todavía más. Bastante más. Pero claro, es caloría que dice, pero eso te engorda. Bueno, si te comes un kilo de aguacate, hombre, hay que quitarle el hueso, ¿no? Que el hueso no se come, aunque tiene otras propiedades. Pero que realmente normalmente depende, ¿no? Pero, por ejemplo, para una familia donde haya la familia y dos hijos y que no hacen una ensalada de aguacate, con medio aguacate se hace una buena ensalada. ¿Por qué? Porque no solamente aguacate. Me digo una ensalada normal, ya no es el guacamole, ¿no? Sino es su lechuguita troceada, su tomatito troceado también, y su aguacate, por ejemplo, medio aguacate, y no hace falta sal de aceite. Si quieres sal de aceite, vale, pero con la grasa del aguacate es insuficiente, compensa al aceite. Le echas un poquito de sal y su poquito de vinagre, como siempre, para aliñarlo, y tiene una ensalada con un aspecto nutricional enorme, porque además de las calorías que te aporta para tu energía que te da el aguacate, tiene, por ejemplo, mucha fibra. La grasa del aguacate es igual que la de la aceituna, igual que el aceite de oliva. Es curioso, pero tiene fibra. El aceite de oliva no tiene fibra, la aceituna sí, pero tú, el aceite no. Sin embargo, aquí tomamos grasa, la grasa del aguacate con fibra, pero es que además aporta, tiene también muchas vitaminas, tiene también hidratos de carbono, que no lo tiene, por ejemplo, el aceite de oliva. Tiene potasio, que es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso. Tiene magnesio, también muy importante para el funcionamiento del sistema nervioso. Tiene también una serie de provitaminas y vitaminas que favorecen la vista, ¿no? Es decir, que hay una, favorece también, por ejemplo, el tratamiento de la tensión alta, debido a este potasio que hemos dicho y que tiene muy poco sodio. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, está también muy indicado porque, además de las vitaminas, de la grasa saludable que tiene, porque es una grasa que es de colesterol, es decir, favorece la promoción o la fabricación de colesterol bueno y baja el colesterol malo. Y además la fibra que tiene evita que los picos altos de azúcar, es decir, que cuando se coma el azúcar suba mucho, sino la fibra, como ya sabemos, retiene el azúcar y evita que el azúcar se dispare. Es decir, que tenemos una, aquí podríamos estar hablando también, por ejemplo, la vitamina C, que la vitamina C, como sabemos, es antioxidante, impide el envejecimiento de la célula, es decir, te rejuvenece. Dice, bueno, pero entonces el aguacate es oro, ¿no? En la mitad, pues sí, es de los frutos más saludables que podemos tomar, porque además se puede aplicar a numerosas preparaciones culinarias, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi casa, casi todos los días tomamos aguacate en la ensalada. Somos dos ahora, pues un cuarto de aguacate. Es decir, que no hay que. Dices que el aguacate es muy caro, muy esto, se desperdicia mucho con la semilla, que es muy gorda. Bueno, no, mirate, es si con un aguacate lo parte en cuatro trozos y para un matrimonio perfectamente. Y si tiene un hijo o tiene dos, pues medio aguacate. Es decir, no por todos los días, por un día sí, otro no, lo que sea, pero por lo menos dos o tres veces en semana se debería tomar un aguacate. Ya digo, para una familia de tres hijos, pues medio aguacate y a los dos o tres días otra ensalada con aguacate. Y además hay muchas formas de prepararlo, pero lo más simple es en la ensalada de lechuga y tomate, pues en vez de sal, de aceite, pues le echamos medio aguacate o un cuarto de aguacate. Fíjate qué cosa más sencilla. Uh-huh. Si, hombre, si después quiere echar algo más, por supuesto, zanahoria. Yo, por ejemplo, la ensalada que me gusta más, me gusta prepararla. Yo en mi casa soy el que prepara la ensalada y el café. Porque soy cafetero. Entonces yo siempre preparo la ensalada. En mi casa siempre tomamos ensalada junto al primer plato principal. Y lo echamos zanahoria, tomate, lechuga y el aceite de oliva o aguacate. Aguacate por lo menos cada dos o tres días cae un cuarto de aguacate o medio aguacate, depende, ¿no? Y en fin, y así estamos tan sanos también. Vamos a tocar madera. Las propiedades beneficiosas que podemos encontrar en el aguacate dentro de los hábitos saludables también hoy en la Escuela de Salud. Vamos con más cuestiones y vamos ahora con esa parte de historia de la medicina que solemos ofrecerles también en la Escuela de Salud. Hoy vamos a hablarnos sobre la historia de la odontología. Estaba yo por aquí rápidamente investigando algo antes de que introducir esta parte del tema y me he encontrado con la web del Colegio Oficial de Dentistas de Jaén, que dice que los etruscos y fenicios en el 2500 a.C. ya utilizaban bandas y alambres de oro para la construcción de prótesis dentales. Y bueno, me he quedado impresionada. Bueno, hasta ahí se remonta el origen. La historia de la medicina es para impresionar a cualquiera, ya sea en odontología, ya sea en cirugía, en traumatología, en lo que sea, ¿no? Debemos recordar, ya lo hemos dicho en otro programa, que esta sección de historia y anécdota de la medicina es por a propuesta de Rocío. Está aquí, que porque además es interesantísima, ¿no? Y dentro de la medicina es una asignatura. Historia de medicina, porque aprendiendo de cómo fue la medicina, aparte te hace más atractiva, pues te aprende muchas cosas. Por ejemplo, ya hace 9.000 años, ya había, en los restos arqueológicos, se han visto que había ya actuaciones sobre las dentaduras, sobre los maxilares. Por ejemplo, ya hace 7.500 años se descubrió en los restos que hay arqueológicos, como en Irán, en la zona del medio fértil de Oriente, se hacían actuaciones sobre los dientes. Por ejemplo, se ha visto que algunas muelas tienen orificios, habían hecho boquetitos, es decir, que no era caries, sino son poquititos y además no hechos después de muertos, sino en vida. Y dice, ¿y esto cómo se sabe? Se sabe porque el esmalte se había introducido dentro de los boquetitos. Y para que se introduzca y crezca, tiene que estar la persona viva. En un muerto el esmalte no crece. El esmalte es la parte blanca que rodea al vidente, ¿no? La que vemos. Y entonces, se pretende o se cree que era debido a que los intensos dolores, que tienen dolor de dientes, de muelas, que todos conocemos, de alguna, que más que menos sabe lo que duele un diente, pues al hacer ese boquetito, la inflamación que había dentro del diente, la pulpa, salía y se aliviaba. También muchos dicen que el hacerle el boquetito sin anestesia habría que ver cómo era. Pero en fin, fíjate cómo los dolores de diente, todo el mundo más o menos tiene cierta experiencia. Y entonces, pues ya digo, como dice muy bien Rocío, ya los etruscos, hace 1500 años, pero es que los griegos, más recientes, también veían cómo las afecciones dentales eran importantísimas en la vida. Yo recuerdo, y lo he comentado algunas veces, es curioso, en la película El Médico, que todos hemos visto, lo han hecho ya varias veces en televisión, cómo el aprendiz de médico, al principio de la película, estaba con un barbero, que eran los que utilizaban, eran los sacamuelas, ¿no?, que utilizaban en fin, el vino como anestesia, en fin, la mandrágora, lo que sea, porque el dolor de muela en aquella época, sin haber calmantes como ahora, sin tener los antibióticos que hay ahora, sabe, dio el sufrimiento. Hay un faraón, Ramsés II, que duró muchos años, fue en aquella época, vivió, no sé si era 80 y tantos años, que en aquella época de los egipcios, hace miles de años, vivieron 80 años, eso era como Matusalén, digo yo. Y entonces esta gente tenía los dientes, las momias se ven destrozados, sabe Dios los sufrimientos que tendrían estas personas. Bueno, hay cosas curiosísimas, por ejemplo, la reina Isabel I de Inglaterra, sí, en los tiempos de Felipe II de España, ¿no?, para que situarnos, hace unos 500 años, 400, unos 400 y pico de años, tenía unos dolores enormes, los dientes negros, porque le gustaban las cosas dulces. A la reina Isabel I, de dientes, con unos dolores de dientes enormes, unas neuralgias, y entonces, y tenía miedo a sacárselo, pues claro, un sacarse muera en aquella época, y entonces el obispo de allí de Londres se sacó un diente, estando sano, los dientes, para que ella viera que no era tanto el dolor que se pasaba, para que ella animarla a sacarse los dientes, ¿no? Vale. Y ya para terminar, aquí hay muchas, aquí podríamos estar todos 10 programas enteros hablando de la odontología, pero sí, simplemente recordar que hay un punto importantísimo en la historia de la medicina, que es la historia de la anestesia, ya lo comentamos en cierta ocasión, y que fue precisamente los dolores de muela, que hace 200 años, ¿no? En 1850 aproximadamente, 150 años por ahí, o 180, pues la anestesia, que tal como hoy la conocemos, no tal como hoy la conocemos, pero ya el principio, ¿no?, de una anestesia, pues fue gracias a la odontología, odontólogos que aplicaron ya el cloroformo, que fueron ya las primeras anestesias, tal como hoy día conocemos, de supresión total del dolor, y fue gracias a la odontología, el nacimiento de la anestesia tal como hoy la conocemos. Ya digo, era entonces con gas, ¿no? Hoy día ya son con inyecciones, otras sustancias, pero que la importancia de la odontología hasta en el descubrimiento de la anestesia. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la historia de la medicina, esa sección que también le queríamos ofrecer nosotros hoy en la Escuela de Salud. Y vamos a concluir, lo vamos a hacer con, bueno, pues precisamente el consultorio. Teníamos por aquí como pregunta para responder la diferencia entre ecografía y radiografía, pero también nuestros oyentes en concreto han llamado a varios oyentes comentando que hay un posible caso de coronavirus en Ubrique y que se ha activado el protocolo. Acabamos de hablar nosotros con el Centro de Salud, por cierto, me comentan desde aquí su compañero Fran Sánchez, y nos dicen que no ha habido ninguna actuación en este sentido, simplemente se está alertando a los usuarios del centro de normas básicas y genéricas para evitar contagio, avisos que también, bueno, pues han dado por la megafonía del centro, y que, bueno, pues no hagan caso en cierto modo también a los rumores que van por la calle, ¿no?, que hagamos caso únicamente a los comunicados oficiales, que eso también es algo con lo que nosotros hemos comenzado un poco aquí, ¿no? Empezamos en tono broma lo de que nos vamos a morir todos, pero bueno, es que a veces nos alarmamos. Hay situaciones en las que hay que alarmarse, desde luego, pero, en fin, no es el caso, ¿no? Cuando empezamos a divagar y empezamos a dar curso a esa rumorología que puede existir en la calle, ¿no? Bueno, desde el centro de salud, tal como tú dices, estábamos directo en el programa y no habíamos enterado de esta noticia, pero hay que decir que si ya está desmentido y punto, no hay más que hablar. Pero de todas maneras, si en alguna ocasión, por cualquier circunstancia, vemos que cualquier día hay un sanitario o alguien que está con el traje especial, con sus gafas, con un traje blanco, con unos guantes, porque en el centro de salud, por allí, por lo que sea, porque hay un caso sospechoso o declarado, da igual, que no pasa nada. Es decir, que son actuaciones según protocolos que vienen de Madrid, pero que vienen también de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y que muchas veces hay que tomar como medida preventiva, y que es simplemente aplicar el protocolo. Y si alguien va a un domicilio, la ambulancia, con los trajes, las mascarillas y las cosas, y pues a lo mejor simplemente es una persona que está mal y que está tosiendo, y que no se sabe el diagnóstico hasta que a lo mejor pasan unas horas que le hagan el diagnóstico al revés, y si era coronavirus, pues no pasa nada, es en el sentido de que dice, oye, hay que estar aislado, pero que no es esto, no es el ébola, ni es la peste, ni es nada de eso, simplemente que hay un protocolo para evitar la expansión fulminante, explosiva, de que todo el mundo vaya, porque eso sí, el virus este se contagia rápidamente, ¿no? Y porque sería un trastorno para los hospitales, que no hubiera médicos, sería un trastorno que no hubiera, estuvieran todos en observación la policía. Dice, es que se van a curar en toda semana, sí, pero es que es un trastorno enorme. Es decir, que no asustarse, que puede ocurrir, pero que se desmiente que no ha ocurrido, por lo menos, y que no pasa nada. Respecto al centro de salud, hay una cosa que se me había olvidado, hablando de una cosa y de la otra, es decir, que es una noticia ya no tan alarmante como la que estamos escuchando, y es que ha salido en el diario de Cadena hoy, me lo han confirmado, que en el centro de, en la zona de extracciones de sangre para analítica, en el centro oye, ¿cómo que ha salido en el diario de Cadena hoy? Que salió ayer en Radio Brique, ¿eh? Pero yo digo lo que hace, ayer fue Radio Brique, y hoy ha salido el diario de Cádiz. Yo digo, ¿cómo que lo viste como fuente el diario de Cádiz, hombre Antonio? Yo digo que hoy lo he escuchado, hoy lo he visto yo en el diario de Cádiz, y además porque es importante decirlo, que aunque dice, bueno, pero eso no tiene importancia, bueno, sí, y la tiene. Es decir, que las cosas que es una cosa que es para quitarle el miedo a los niños que van al centro de salud a sacarse sangre para una analítica de cualquier cosa, pues ven dibujitos, lo han decorado. Y además, en este aspecto ya hay otras actuaciones. En la sala de pediatría, sí. También el Instituto de la Escuela del Instituto de las Cumbres, en su sección de arte, pues ya habían participado colaborando con el centro de salud para decorar y también para que a los niños se les haga más agradable la consulta. Ya puesto también decir que el Instituto de las Cumbres, ya lo anunciamos la semana pasada, está colaborando con el Observatorio de Salud de Ubrique, la Escuela de Salud, en las ilustraciones para el siguiente trístico que vamos a hacer, que es lo mismo que el mismo programa que hemos hecho los colegios y vamos a hacer hoy en la Escuela de Adultos sobre el primer auxilio, el ictus, el infarto, tal, en la sección de arte del Instituto de las Cumbres está participando en elaborar unos dibujos sobre esta actuación, es decir, un hombre llevándose la mano al pecho, otra persona que está en el suelo, y son ilustraciones y nosotros ponemos el texto y la financiación, todavía no lo he hablado, pero no habrá ningún problema, la correrá como siempre a cargo de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Es decir, los trísticos próximos serán sobre primer auxilio, las cinco situaciones básicas más importantes para que todo el mundo lo tenga en casa en su trístico y en 20 segundos pues sabe qué tiene que hacer y qué no hacer, aunque no haya acudido a los talleres, pero por lo menos tiene un conocimiento básico sobre lo que a los médicos nos gustaría que todo el mundo supiera respecto a situaciones urgentes. Pues de eso se va a hablar también esta tarde en ese taller de primeros auxilios a partir de las 5 aquí en el Centro de Educación Permanente. Nosotros que nos quedamos con toda esta información, con el coronavirus y con todo lo que ha traído la Escuela de Salud de hoy y dime, bueno Antonio, que quería completar, es verdad, quería completar el tema de la diferencia entre la ecografía y la radiografía. Es una cuestión, no obstante, que en otra ocasión también hemos comentado y le estaba yo dejándola de lado. Diferencia entre la ecografía y la radiografía. Sí, es muy simple pero interesante. Simplemente decir que la radiografía, como ya otra vez hemos comentado, consiste en que una serie de rayos X te atraviesan el cuerpo y impresionan una placa fotográfica, te hacen una foto de tu interior del cuerpo. Y dices, bueno, pero es una foto muy fea, ¿no? Porque ahí se ven huesos, se ven cosas. Bueno, sí, pero es una foto. Es una foto a través de rayos X. Y la ecografía no utiliza rayos X. Utiliza unas ondas, unos ultrasonidos que rebotan. Es decir, que es como los murciélagos, que emiten unos sonidos y rebotan en tu cuerpo. Y al rebotar, se impresiona también una placa fotográfica. Entonces no utiliza rayos X, solamente un sonido que rebota es la que impresiona la. Dice, bueno, entonces, ¿y para qué sirve una y para qué sirve otra? Es que la ecografía ve cosas que no se detectan con los rayos X. Por ejemplo, la ecografía está indicada para controlar el embarazo, porque los rayos X pueden dañar al niño y no se deben usar. Para ver las piedras, los cálculos, que hay cálculos que se observan mejor piedras, ¿no? En la vesícula, en el riñón, con la ecografía. Para diferenciar tumores sólidos o líquidos. Por ejemplo, un quiste está lleno de líquido, es un tumor líquido. Y entonces hay otros tumores que son un mazacote como de carne, ¿no? Y entonces con la ecografía se ve, con los rayos X, pues se ve que hay un tumor, pero no se sabe de qué es. Aquí se sabe si es líquido o no, que hay mucha diferencia, si es líquido o benigno. Si es macizo, puede ser benigno o no, no lo sabemos, pero ya por lo menos sabemos si es líquido o no, con la ecografía. En fin, el funcionamiento del corazón se ve muy bien, porque la ecografía es dinámica, es decir, te puede ver durante el tiempo como si fuera una película, mientras que la radiografía es una foto de un momento dado. Todas estas cosas, pues, las que diferencian en la radiografía y la ecografía. Por eso, cuando va uno al médico, no debe decirle, mire usted, hágame una eco, mire usted, hágame una ecografía, hágame una radiografía. Mire usted, el médico es la persona cualificada que en cada momento sabe lo que tiene que hacer. Si hay que mandarle una ecografía, si hay que mandarle una radiografía, o si no es necesario mandarle nada de eso, o hay que hacerle otro tipo de pruebas. Es decir, muchas veces nos quedamos, son muy pocas las personas, que se va al médico diciéndole, mándeme una tomografía, mándeme un TAM, mándeme. Mire usted, eso dice, puede ser mala educación. Bueno, muchas veces imprudencia o falta de. Sí, eso es muy poco. Es decir, que gracias a Dios, pero que, oye, usted, si usted va al médico diciéndole lo que le tiene que mandar, eso, póngase usted la silla del médico y el médico se va a su casa de vacaciones. Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esta información también en torno a esa diferencia entre la ecografía y la radiografía, con la que culminamos hoy la Escuela de Salud. Le hemos informado, bueno, pues precisamente de todas esas indicaciones que se están llevando a cabo y que se están recordando en el Centro de Salud a modo de recomendaciones y que llegan por parte del Ministerio de Sanidad a través de la Consejería de Salud y Familia también. Y por otro lado, bueno, pues hemos hablado de ese taller de primeros auxilios que, como decíamos, arrancará hoy en el Centro de Educación Permanente 7 y que también se ofrecerá el próximo lunes a partir de las 5, además del resto de contenidos que hemos abordado en la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, seguiremos hablando el miércoles que viene y seguiremos hablando del coronavirus también, seguro. Posiblemente, pero no que sea para bien, en el sentido de que no hay ningún problema y de que va bajando la incidencia. Aunque todavía yo creo, es decir, tampoco es para asustarse, que según la autoridad de esto seguirá subiendo, pero que, en fin, simplemente tomar las medidas que en cada momento diga la autoridad sanitaria y punto. Y no que ya, mayor, se están, ¿no? Ya se están tomando y de las que nosotros informaremos también. Y hay que también colaborar con ellos. Claro que sí. Antonio, gracias. Hasta el próximo día.